y la convierte en un día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. ¡Opa! Ya estamos nuevamente por aquí, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Y un servidor, vuestro amigo vecino Santi Pequeño del Nasco, dispuestos a haceros pasar una buena tarde. Pequeño del Nasco en acción. O mañana o noche. Pequeño del Nasco en acción. Nosotras estamos. Si nos estás escuchando vía podcast, ya sabrás qué episodio, qué capítulo de Pequeño Tornasco es, pero si nos estás escuchando en directo, que sepas que arranca el episodio 740 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde, hora Madrid, por la radio online del rock, asaltomataradiorock.com. Y por otras más de 30 FMs y plataformas estatales e internacionales que nos ayudan a difundir la señal del programa y a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Amor cual veneno, ese es el título de la canción que estás escuchando, Love Like Poison, un tema, primer sencillo que lanza este extraño en cuanto a imagen trío metalero de Boston tras su segundo disco allá por 2019. Love Like Poison, Lucius. Para arrancar con fuerza este episodio 740 de Pequeño Tornasco. ¡Wow, yeah! We'll be right back. Dame vida, System Metal, pequeño terrasco. Pues hoy sí que nos va a quedar un programa bastante más metalero, aunque ya sabéis que aquí dentro del rock damos cabida a todos los estilos. Siempre lo que no lleven lo de pop por delante. Mientras sea rock y no ponga pop por ningún lado, aquí que va a sonar. Como bien saben nuestros ternascos y ternascas, que a través del grupo privado de Telegram de la Conciencia Rockera ya nos están mandando saludos. Tenemos saludos Nafarroa Pride desde Murchante, de nuestro ternasco Sanjamer. Y poderosos gruñidos Zaragoza Style, de nuestro ternasco Rubén Oteo. Conforme vayan entrando más saludos y más comentarios, aquí los iremos reproduciendo como manda Sanber de Calanda. Teruel, Bajo Aragón, Bajo Martín, Norte de Teruel, Bajo Aragón Histérico. Sobre todo en Semana Santa, que acabemos con la cabeza como un bombo, nunca mejor dicho. Tenemos también saludos de nuestro compañero Daniel Ploma, Rockstation FM, que si has estado en la sintonía de Asalto Mata Radio Rock hasta hace un ratito, pues podías estar escuchando y disfrutando de su directo a través también de Radio Utopía en el norte de Madrid. Nos pone por aquí Rubén que sea, a ver si le va a dar miedo el rincón oscuro estando el solico que está escuchando hoy solico. Pues no te preocupes, hoy es un fucking master rincón oscuro, porque la banda es bastante brutica o tiene movimientos bastante bruticos. Voy a adelantar ya que son granaínos y que es una de nuestras últimas bandas asociadas, una de las bandas asociadas en que se han incorporado últimamente al proyecto de esta emisora, bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. Y digo que son granaínos los que nos van a visitar en este fucking master rincón oscuro de hoy, porque Roxa Rosae nos han hecho llegar al correo de la emisora su nuevo material, dos bandas, y la primera de ellas es granaína también, aunque tampoco es una banda. Deja que te cuente que si quieres sonar el pequeño ternasco, tienes que hacernos llegar tu material al siguiente correo, info@asaltomatarradiorock.com. Lo último que tengas subido a YouTube, algo de bio de la banda, y nos lo mandas a ese correo, info@asaltomatarradiorock.com. Nosotros lo escuchamos y si nos mola, no te preocupes, que aquí que vas a sonar, al igual que lo va a hacer pues la primera de las dos bandas que te vamos a ofrecer en el día de hoy. Estos son Dismal Crux, un proyecto Doom Thrash unipersonal encarnado en la figura del granadino Oscar Romero, que lanzó este verano su segundo álbum, The Hope of Things to Come, la esperanza de las cosas que han de venir. Y el tema que vamos a escuchar, Shadowbringer, es la canta que nos hizo llegar. Acarreador de sombras, Shadowbringer. Dismal Crux. Christmas screams in the dead of night. Broken pieces, empty chambers. Figures go, search my soul. Deliver me from your touch. Shadowbringer, curse your course. Get it back at me, always back for more. Shadowbringer, curse your course. Get it back at me, always back for more. Sleepless nights, I can close my eyes. While time flows so slow, am I ready to face the lies? Face regrets will not work. Desperation in the dark where she rides, looking for a shallow grave, flesh and bones will burn. Terrible fatality, reap what you have sown. The spirit will not let it go, and you turn you down. Sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en Pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos de la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Sigues a la escucha de Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com. Eso para quien nos estáis escuchando en directo o en diferido. Si nos estáis escuchando en vía podcast, pues sabes perfectamente que nos estás escuchando a nosotros, porque para eso te has descargado el programa, ya bien sea desde la página de Facebook de Asalto Mata Radio Rock o bien directamente desde nuestra web, la web de asaltomatarradiorock.com, en la sección de lista de podcast, buscándonos por orden alfabético, o directamente desde nuestro blog, en la pestaña de Noticias Rock, en nuestro blog Ternasqueando. Podcast disponible cada día de lunes a jueves a eso de las 9 de la noche hora Madrid. Y ya sabéis, en directo como siempre, al menos en asaltomatarradiorock.com y alguna de las emisoras que nos pasan en directo también, a las 7 de la tarde hora Madrid, de lunes a jueves. Una por una, cada uña de la piel, arrancando cada uña. Nos decía Roxar Sae que teníamos bandas que nos habían mandado sus canciones al programa. Yo os había dicho que era concretamente, eran dos. Pues bien, viajamos desde Andalucía hasta la parte más nororiental de Españistán. Nos vamos hasta Cataluña, hasta Barcelona concretamente, ya que este verano nos hizo llegar un nuevo avance que será su próximo álbum, de título Cold Ruin, un sencillo, un segundo sencillo que es una adaptación de la banda Tropel Nut, propulsores del hardcore en Barcelona a finales de los 80 y principios de los 90, formación de la cual estaban integrados tanto el guitarra y el bajista de los Brain Drag, en esa formación y en los Brain Drag actualmente, claro que sí. Nos estamos refiriendo a Enrique a la guitarra y Kio al bajo. Ese tema se llama Trata de no caer, Try not to fall, y como te digo, son los barceloneses Brain Drag. Is this story of life, or is this just fantasy? A ver, la banda o el artista que estamos ofreciéndose viejas glorias, como artista en solitario, no sería una vieja gloria, pero bueno, es Carlos Tarque, cantante de los M-Clan. Nunca pensaste que ibas a acabar así, leyenda de la... Y empezaron antes del 2000, ¿eh? Empezaron, son del siglo pasado. Con los cuchillos y cerillas. Bueno, pues el amigo Carlos Tarque, Tarque, conocido como artista en solitario, lanza este tema como primer adelanto del que será su nuevo álbum en solitario. Este se titulará Volumen 2, aunque a mí me parece que tiene alguno más, porque desde el volumen 1 han pasado 7 años, me suena a mí que tiene alguno más, y lo que tampoco sé es cuándo va a salir a la luz. Pero ya tenemos aquí este primer sencillo en el que Tarque dice: he vuelto para veros arder. Y parece que vuelve por los fueros de los primigenios, sí. M-Clan, qué gustico. Suena como al principio de los M-Clan. Hoy ha salido por la televisión. Les llevas mucha delantera. Tu foto vuelve a todos los periódicos y tu pistola a la bandera. Te llaman asesino. Esa es tu condición. Aúllas como un lobo cuando está cayendo el sol. Escribirás con tu propia sangre en la pared. Salto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Master, master, fucking master of the universe. Pues hay unas cuantas canciones y unas cuantas bandas que tienen a Lilith como musa para su nombre, al menos. Esta también se titula Lilith y viene dentro de Roots and Desires, el primer álbum de estudio, que no primer trabajo discográfico, de la banda asociada a la que vamos a entrevistar hoy, de los Closing the Earth. Una de las sorpresas más agradables que me he llevado en los últimos tiempos en cuanto a música y formación, y además destilan un buen rollazo. ¡Buah! Bueno, pues escuchamos un poquito más este Lilith de Closing the Earth, perteneciente a Roots and Desires, y enseguida tenemos al teléfono, si todo va bien, hemos hecho nuestras plegarias a Odín para no volvernos a quedarnos sin entrevista y sin programa por culpa del puto teléfono. Enseguida tendremos a Dani, José Carlos y Miguel, voz, bajo y batería de Closing the Earth. Aquí, en Pequeño Ternasco, en asaltomatarradiorock.com. Pues mientras termina de sonar este Lilith, uno de los cortes incluidos en Roots and Desires, vamos a ir saludando ya a Dani, José Carlos y Miguel, que ya los tenemos al otro lado del aparato telefónico. ¿Qué tal, muchachos? Hola, hola. Ya estamos. Hola, hola, ¿me escucháis? Hola, buenas, Rocky. Muy buenas. Ya me estaba acojonando. Mira que hemos probado antes de comenzar. Sí, y a ver. Nosotros también estábamos rayados porque no escucho nada. A ver, voy a probar a quitar el altavoz. Mierda, ahora he colgado. Anda que soy listo yo, pero por la punta lava. Ahí va. Los nervios. Anda, sube un poco la voz, Rosa. He sido yo tan espabilado que en vez de quitar el altavoz he cortado la llamada. No puedo la cosa bien, está claro. ¿Me escucháis vosotros bien? Sí, claro. Vale, es que el rollito este de hacerlo con el manos libres es un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, vamos a tirar porque queríais estar los tres en la entrevista y así lo vamos a hacer. Close in the Air, Dani, José Carlos y Miguel, voz, bajo y batería en esta banda Andalusian Metalcore, o como me gusta decir a mí, Metalcore Granaíno. ¿Cómo lo dejamos? Pues muy... ¿Lo de Metalcore Granaíno? La gente. Pero bueno, para lo que le gusta a la gente, primero hay que gustarse a sí mismo y pasárselo bien. Y vosotros, no es por nada, pero desde el primer momento a mí me ha dado la sensación siempre de que destiláis un buen rollo y un buen, bien pasárselo y con ganas y divirtiéndose, impresionantes, ¿eh? Sí, yo creo que... libre no está funcionando. Vamos a probar a que os pongáis el altavoz normal, porque la verdad es que no se os entiende casi nada de lo que habláis, ¿eh? De verdad. Vamos a ver ahora. Dani, ¿me oyes ahora? Sí, ahora sí. Mucho mejor, menuda diferencia, ¿eh? Porque no se entendía nada. Decía, le estábamos comentando a la gente, más que nada para que volváis a contestar, que transmitís muy buen rollo, ¿no? Que vosotros lo pasáis muchísimo bien. Sí, sí. Porque ya en los conciertos, claro, yo no he tenido oportunidad de veros en directo todavía, pero en los videoclips sí, y la verdad es que... no todos los videoclips, porque también, por ejemplo, el videoclip de la canción que está sonando de fondo, el videoclip de Goku 2 Way, es un videoclip súper profesional, pero los otros sí que hay más imágenes de directo y más historietas, ¿no? Y ahí sí que se nota que el buen rollo que tenéis y sobre todo esa juventud que gastáis. Sí. Como dice en el videoclip, se puede... Vale, no sé si se habrá entendido muy bien, la verdad. Estamos sin... Que somos... Bueno, oye, aprovechando que hacemos estas gracietas con el nombre, ¿de dónde viene lo de Closing the Earth? ¿Cómo se os ocurre? Cerrando la Tierra. Cerrando la Tierra. Y queríamos algo que se pudiese, me imagino, y lo circunstancia de un día de mañana, imposiblemente nunca llegable, en el que alguien lloré, eso era así un poco horrible, los City, y el nombre salió antes, bueno, por Tierra Van, quizá porque somos bastante de llegar a la última hora, lo mejor que la casa, al amanecer, y dijimos, si cerramos los bares, yo no hemos llegado a cerrar, si bien el sitio, o sea, la Tierra. Y dos semanas más tarde vino la pandemia, con lo cual era de chiste y de broma, se quedó, no es que pudiera venir con eso. Muy con bien. El nombre de Cerrando la Tierra, tal cual lo decimos, pero ahí va la esencia. Muy bien, fantástico. Oye, me ha parecido ver así de reojo... rastreando las redes sociales hoy a toda hostia, como que estáis a punto de estrenar un nuevo videoclip, ¿puede ser? Sí, por, bueno, acabamos de sacar el disco en físico, que hemos sacado unos USB. Ajá. Y además en noviembre tenemos preparado sacar otro videoclip con uno de los temas pertenecientes al disco. Creo que ya dabais pistas, Isolated creo que es el tema. No, pero Isolated no es el tema del próximo videoclip. Lo que pasa es que sí que es verdad que es un tema que nos ha gustado mucho y lo hemos estado promocionando bastante. Ah, vale, vale, vale. Pues entonces eso es lo que había visto. Me había a mí dado sensación de que iba a ser próximo videoclip, pero bueno, así nos hemos enterado de una pequeña exclusiva. Por cierto, queremos exclusiva, cuando salga ese videoclip. Ya me podéis tener atento que queremos ser los primeros en estrenarlos aquí en Asalto Mata Radio Rock. Eso está hecho. De hecho, si quieres, lo que sí te puedo decir es que el videoclip será de Sacarion Gay, que es el tema que abre el disco. Muy bien, muy bien. Exclusiva en Pequeño Ternasco, lo que más nos gusta. Y además lo tenemos, queda grabado en el podcast, ¿eh? Luego nos podéis echar atrás. Bueno, oye, ¿estáis contentos? Yo sé que es un disco, como se podría decir, absolutamente o prácticamente autoproducido, autogestionado, todo muy, muy orgánico por parte de la banda. ¿Estáis contentos con el resultado, intuyo? Sí, la verdad es que estamos bastante contentos porque a pesar de haber sido una paliza y un trabajo bastante considerable por parte de los miembros, porque nos hemos autograbado, nos hemos autoproducido, o sea que el sonido es totalmente nuestro. Y esas cosas muchas veces cuestan mucho trabajo y cuestan mucho tiempo, mucho esfuerzo y muchos quebraderos de cabeza, pero la verdad es que estamos muy contentos con el trabajo que hemos hecho y con el sonido que hemos conseguido esta vez. Yo creo que este tipo de cosas, hacerlo todo tan Juan Palomo, por decirlo de alguna manera, cuando queda un resultado tan excelente como este Roots and Desires, que suena como un auténtico pepino, creo que todavía permite, si ya estás orgulloso de plasmar sonoramente una obra, yo creo que siendo el proceso como el que habéis tenido vosotros, y además de mucho tiempo, creo que todavía produce un mayor nivel de satisfacción, ¿no? Sí, claro, y además de alguna manera nosotros este disco nos ha permitido experimentar con géneros musicales que a nosotros también nos gustan, aparte obviamente el metal y el rock y el hardcore, pero también nos ha permitido pues eso, poder meter cosillas de otros géneros que a lo mejor también nos llaman la atención, aunque vivamos incluidos en este mundo de satanismo. La verdad que sí, metéis muchas cosas y además las mezcláis muy bien y queda un, pues eso, un trabajo en cualquiera de las canciones pues que llama muchísimo la atención. A mí desde luego me la llamó desde la primera vez que os escuché y creo que está llamando la atención allá donde se os escucha o donde podéis actuar en directo, que por cierto, cuidadín, estos chicos han actuado en el Resurrection Fest, ojo ahí. Sí, de momento, todo lo que estamos escuchando de crítica, por lo general están siendo positivas y a la gente le está gustando mucho el sonido que estamos llegando, que estamos logrando. Y bueno, ya es nuestro primer concierto de presentación del disco, tocamos uno de los nuevos temas y parece que gustaron. Hombre, no es para menos, porque están de puta madre, tío. muchísimas gracias. La verdad es que es un sonido, mira que cuesta sorprender, porque en estas cosas de la música y en el rock y en el metal en concreto, se podría decir que ya está todo inventado, pero siempre, aunque sea cada vez menos, siempre hay un espacio para la originalidad y para la creatividad, y yo creo que habéis dado la tecla. Pues muchas gracias, me alegra escuchar esto, porque al final era un poco la idea que teníamos todos, hacer dentro de nuestro caos, mezclar un poco los estilos que a todos les gustaban y crear así un nuevo estilo de metal, sin miedo a experimentar. Y bueno, de ahí viene un poco el nombre del álbum también, Root and Desires, Deseos y Raíces, que son un poco las raíces de cada uno, musicales, y los deseos que queremos construir también como banda y como sonido. Tenéis también, estáis vosotros tres, pero estáis más componentes que se lo podéis presentar al resto de la gente. Perdona. Sí, que presentéis al resto de componentes, que estáis vosotros tres aquí ahora en la entrevista, pero que hay más componentes en la banda, para que la gente lo sepa. Ah, sí, por supuesto, claro. También han faltado de aquí en la entrevista, Templa y guitarra, uh-huh. y luego también Luna, que es la última integrante que se ha añadido al grupo y está haciendo el papel de DJ y también de corista de la banda. Y se estrenó, pues ya ves, con el concierto que dimos la semana pasada. Y acabamos de hacer la formación nueva y la verdad que está yendo bien la cosa. A mí lo del rollito de DJ es que me encanta, macho. Es una cosa que me mola muchísimo. No, obviamente no es la primera banda en la que lo escucho, pero sí que es algo que me trae y cuando oigo que está tan bien integrado, pues es que a mí me encanta. Yo soy melómano y me gustan todos los estilos de rock, pero a mí las cositas más modernas, más que nada por regenerar un poco y porque estamos ávidos, o al menos yo estoy ávido de novedades. Pues la verdad que este conjunto de canciones y este conjunto musical que sois vosotros, la verdad que me ha llamado mucho la atención. También me ha llamado mucho la atención que no hay excesivas colaboraciones, pero sí que creo que hay colaboraciones en tres temas. Sí. Y hay una que bueno, que para mí creo que es de relumbrón. Yo cuando he leído quién colaboraba me ha venido a la mente lo de me cago en la puta Navidad. Qué grande el Chibi, ¿no? Sí. Sí, sí. ¿Cómo es eso de que haya colaborado el Chibi con Closing the Earth? A ver, contanos un poco. La verdad es que creo que hay algo que nadie se esperaba entre las colaboraciones, y que la gente lo sorprendió mucho. Y creo que suena bien en el tema, la verdad. Era también una forma de integrar nuevos sonidos. Sí, sí, no. Era harto complicado, era harto complicado mezclar el Chibi con Closing the Earth. Y bueno, ahora la gente va a poder comprobar el resultado. Pero la verdad es que cuando me puse a escuchar la canción, digo, me cago en la puta la Navidad y me cago en la puta que bien que suena esto también, joder. muchísimas gracias. Bueno, ¿pero que lo conocíais o algo así? ¿Tenías relación con él? A ver, lo conocimos porque para el cumpleaños del cantante, básicamente como que mediante una oferta que tenía el Chibi, hablamos con él para que le produjese una canción, el cantante rollo regalo que cumple. Y bueno, las relaciones con él fueron buenas y decidimos que esa canción se iba a convertir también en parte de la banda. Me hace bien, no colaboras de nuevo y así surgió la colaboración. Pues bueno, vamos a escuchar esa canción que se titula De Familia, que además creo que también representa bastante lo que es Closing the Earth, tanto musicalmente como incluso en la propia letra. Escuchamos De Familia con el Chibi colaborando y ahora volvemos con vosotros. No os colguéis, ¿vale? Ahí estamos. We'll be right back. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más de 60 programas de radio de España e Iberoamérica, dando cobertura mediática a tu música, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros, difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también. Envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com, escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com. La difusión y visibilidad que te mereces. Pues aquí continuamos en Pequeño Ternasco en asaltomatarradiorock.com con Dani, José Carlos y Miguel, con Closing the Earth. Dani a los guturales, José Carlos al bajo y Miguel a la batería, y también a las voces melódicas, ¿no? Dándole el contrapunto a Dani. Efectivamente, sí. Yo hace años tiraba por mi gracia muy duro. lo de rascar la garganta a ti no te va. En berrido, pero intento de melódico, porque como me pongo la... Y hasta un consejillo me toma un poquito gracioso, Bueno, yo antes comentaba que viendo los videoclips que se notaba ese buen rollo que transmitís, pero es que escuchando este de familia no hace falta ver videoclip, ya se nota el compadreo y el buen rollazo que hay en Closing the Air. Básicamente es lo que tratamos. Que al final el metal parece que lleva asociado en sí una cultura que debe ser muy oscura y muy triste. Y creo que más o menos la idea es que se encuentra precisamente la oscuridad con la luz, o sea, el yin y el yang permanente. Se puede ser duro y feliz. Bueno, hemos comentado antes que habéis tocado en festivales importantes como el Resu, pero también en otros y también con bandas importantes, ¿no?, de la escena internacional, como Gojira, Mastodon, Stick Your Guns, Electric Callboy, o ya tirando más para la tierra nuevamente, Angelus Apátrida. ¿Habéis recibido algún tipo de feedback por parte de estas bandas? ¿Cuándo habéis actuado con ellas o no habéis tenido opción ni de cruzaros la palabra? Pues hemos sido capaces de cruzar palabras con alguno de ellos, por ejemplo con Saratoga. Eso fue en un momento determinado que era como, madre mía, estamos allí y estamos, bueno, somos personas humanas al final, ¿no? Y es cierto que cuando tuvimos la charla fue antes de su concierto y después del otro, y por cuestiones de pruebas de sonido y técnica, no sé si llegaron a asistir o fueron justamente en la preparación. Pero sí es cierto que al final del vuelo, yo me acuerdo con el Nico de Hierro, y vamos, lo felicité con poco persona y nada, parecido tener el grabado y querido, o sea que al final no sé exactamente si no habrán llegado a escuchar en directo, pero saben qué energía es la que llegamos, o sea que genial. Mira, nos dicen por aquí en el grupo de Telegram de la Conciencia Rockera que les ha gustado mucho la colaboración del Chibi. Sí, sí, la verdad es que como curiosidad es la hostia. Y luego es que la escuchas y está realmente de puta madre. No nos quedan muchos minutos de entrevista porque veo por aquí que son ya y 52. Nos quedan realmente 2-3 minutitos como mucho. Antes de despedirnos, nos habéis comentado que habéis sacado en físico este Roots and Desires. En físico porque lo habéis sacado en un pincho, ¿no? En un pendrive. Sí, bueno, está disponible en todas las redes sociales, incluso si buscas en Shazam, salimos en Shazam, es una cosa que me quedo loco a día de hoy, pero vamos, a esa forma gratuita, y con sus letras y con todo, pero si alguien tiene la curiosidad de por lo menos reproducirlo en su casa, a día de hoy los formatos estándares son vinilo, irónicamente, a día de hoy, y algún formato digital físico que podría ser un USB, porque los CD, en mi coche del 2005, en la PlayStation 2 y ya por lo menos en los aparatos electrónicos estamos con el esta línea. La PlayStation 5 ya poco más dice. Qué razón tienes. Oye, ¿y cómo se hace la...? Imagino que también de una manera bastante directa con vosotros para hacerse con ese formato físico. Efectivamente, pues en el merchand de los conciertos y tenemos la página web que es con desarrollo, pero que ya va avanzando, y tenemos una pasarela una barra de pago ya habilitada para hacer las compras y hacemos envío, por lo menos nacional y europeo. Y no me voy a comprar en Indonesia, por lo pronto. Mira, a ver que ahí al otro lado de Chaco estos sonidos guturales y mezclas con melódicos están empezando a pegar mucho, ¿eh? Así que igual os toca mandar algún pinchito de estos hasta cruzando el Atlántico. Ojalá. Nada, cuando lo pidan 5 o 6, hacéis todo en un mismo paquete y ya luego que se lo repartan. Bueno, habéis dicho también conciertos, hemos hablado de los conciertos. ¿Conciertos venideros que próximos o que tengáis ya cerrados? Pues mira, tenemos confirmado en febrero dos conciertos, que uno, vamos, todavía la fecha exacta creo que no la sabemos, pero tocaremos un fin de semana en Madrid con el Scars of Oblivion, que tocamos hace poco con ellos aquí en Granada. Uh-huh. Y después volveremos a tocar en la sala Rock and Roll, que es una sala que pues, somos bastante amigos y vamos allí ya de por sí, fiesta. Para abrir con el año también con un conciertillo en Rock and Roll, que siempre nos gusta a nosotros gozándolo allí. Muy bien, pues esos dos conciertos ya pasando al año que viene, pasando Navidades, bien pasadas, por cierto, porque si van a ser en febrero, pues ya estaremos bien entrados en el 2024. Oye, todas las noticias que vais generando, lo dicho, ya os habéis comprometido a darnos la exclusiva de ese próximo videoclip en noviembre, pero bueno, que nosotros estaremos bien atentos para anunciar todas esas fechas de conciertos y cualquier noticia o novedad que haya por parte de Closing the Earth. Aquí daremos buena cuenta de ella también para tener a la gente informada y que os sigan y que siga la cosa yendo también y creciendo, porque hay que crecer. Joder, muchas gracias, de verdad. Bueno, las gracias para los curas, ¿verdad? Yo estoy diciendo lo que hay, no me estoy inventando nada, ¿eh? Te digo una cosa, yo no soy de hacer alabanzas por alabar, porque directamente si hay algo que no puedo alabar ni siquiera un poquito, no lo pongo, ¿sabes? Entonces, pues, todo lo que pongo me gusta, pero es que esto de reconocer que Closing the Earth, pues como que me ha sorprendido más y me gusta mucho, así que no me tengo que cortar en halagos porque no estoy diciendo ninguna mentira, son todo verdades, ¿qué cojones? Joder, pues de verdad, humildemente muchas gracias y ya te digo, te mantendremos avisado de todas las novedades, porque obviamente este tiempo hasta febrero vamos a estar generando cierto material nuevo para poder también publicarlo en redes y tal y cual antes de 2024, que queremos empezar pues a cerrar más fechas, ya tener más conciertos y movernos un poquito más por la península, por lo menos. Por cierto, todas esas redes sociales en las que está presente Closing the Earth y esa web que espero que ya esté prontito. ¿Me habéis dicho que estaba todavía? ¿Está operativa ya o no? ¿La página web? Sí, la web. Sí, eso está ya activo y además eso se pueden hacer ya pedidos de los pendrives con el disco. Que vale. Bueno, aparte de venir las canciones, pues vienen también videoclips de los singles y las letras, bueno, un contenido de todo para vale. Que no sea solo por las canciones. Lo digo más que nada porque creo que eso todavía no lo teníamos activado en lo que es vuestra página dentro de Asalto Mata Radio Rock y hay que poner enlace obviamente para que la gente cuando entre a conoceros ahí donde puede ver vuestros más recientes videoclips, vuestra corta pero intensa historia y esos accesos a vuestras redes sociales y página web, pues que esté todo completo y poder hacer los pedidos también desde aquí, desde asaltomatarradiorock.com, que llega directamente a la banda. Nosotros ahí ni cortamos ni pescamos, solamente somos un medio más de transmisión de esos lugares a los que se puede acceder a Closing the Earth y a sus movidas, a su merchan, a sus discos, etc, etc, etc. Chicos, nos vamos a despedir y solamente puedo dar, yo es que soy mucho de hilar, solamente puedo dar las gracias, así que ¿con qué tema vamos a cerrar? Muchísimas gracias a ti, por el espacio, por la publicidad, por la distribución, por todo. Pero bueno, ¿qué tema vamos a cerrar? Para que lo presentéis vosotros y ya lo tenéis que saber. ¿Qué tema va a sonar? Pues, si digo gracias, ¿qué tema de Closing the Earth va a sonar? ¡Ah, thank you! ¡Ah! ¡Me cago en el copón de lo menos bueno! ¡Menudo inglés, muchacho! Y luego me cantaré ese idioma. Oye, chicos, muchísimas gracias y nos despedimos con ese thanks de Closing the Earth. Estamos en contacto y esperemos vernos pronto. A ti siempre, muchas gracias. Saludos, esto es thanks, esto es Closing the Earth. before, once written in the sand, this place erased them all. Bueno, el ala cascarla os lo decimos nosotros hoy directamente porque nos tenemos que marchar. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide todos vosotros, agradeciendo la escucha y recordándoos como hago siempre, que si estáis medio dormidas, medio dormidos en el metro, en el tren o en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Mañana más, si os quiere, agures, monamures. Estos son Closing the Earth, esto es Gracias. Thanks.